Sección número 16 de Lucía, de Mary Elizabeth Braddon. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 30. El doctor Musgrave. La postración física y moral de Lucía era completa. Pasó la noche aletargada, y al despertar tuvo que hacer un poderoso esfuerzo para ir recordando poco a poco los incidentes de aquel día fatal en que le parecía haber vivido 10 años. Después se abandonó resignada a su suerte. Lo había perdido todo. La lucha era ya imposible. En su egoísmo, resolvió no atormentarse más con tristes pensamientos. Olvidar en cuanto le fuera posible. Llamó a su doncella, tomó el acostumbrado baño y esperó con extraña calma los sucesos de aquel día, sin temerlos, como si lo ocurrido fuese ya el colmo del sufrimiento y el porvenir no tuviese para ella sorpresa ni dolor. Roberto pasó la mañana en la biblioteca, donde le sirvieron el almuerzo. Era ya cerca del mediodía cuando le anunciaron la llegada del doctor Musgrave, a quien recibió inmediatamente. Alto y delgado, de unos 50 años de edad y elegantemente vestido, Roberto notó desde el primero y ceremonioso saludo del alienista la mirada poderosa y penetrante de aquellos ojos negros que se fijaron en los suyos como si quisiera leer su pensamiento. La mirada se prolongó tanto que despertó en Roberto una idea súbita. «Se pregunta si seré yo el paciente», pensó, «y busca en mi rostro indicios de locura». El médico tomó la palabra, como si le respondiese al pensamiento del joven. «Supongo que no desea usted consultarme acerca de su salud», dijo. «No, oh no, se trata de otra persona». «Es inútil decirle a usted que mi tiempo es precioso», prosiguió el doctor Musgrave, sacando y consultando un magnífico reloj. «El telegrama que he recibido se refiere indudablemente a un caso urgente y grave. De otra suerte, no estaría yo aquí». «Dice usted bien, doctor, y comienzo por darle las gracias. El caso es grave y doloroso a la vez. Deseo apelar a su experiencia y oír su parecer para salvar una situación tan cruel como difícil para mí y para personas que me son muy queridas». El médico escuchaba atentamente. «Entiendo que la revelación hecha por el paciente a su médico es tan sagrada como la que deposita el penitente en el seno de su confesor», prosiguió Roberto. «Sagrada e inviolable, sin duda. Yo, en mi práctica, como muchos de mis colegas dedicados al estudio y curación de las enfermedades mentales, he recibido esas confidencias, terribles algunas». Roberto se inclinó. Después acercó su silla a la del médico y repitió en voz baja la confesión que Lucía, de rodillas ante el varón, había hecho la víspera en aquella misma estancia. El doctor Musgrave escuchó sin perder palabra, pero sin la menor señal de asombro. Se sonrió ligeramente una vez al oír los detalles de la sustitución de personas en Vinor, como si aquella trama le fuera conocida. Roberto terminó su relación en el mismo punto donde el varón había interrumpido la de Lucía. Nada dijo de la desaparición de Jorge Talboys ni de las horribles sospechas que habían sido su consecuencia. Tampoco habló del incendio de Montestán. «¿Nada más tiene usted que decirme?», preguntó el médico. «No creo haber omitido hecho alguno que sea necesario citar», fue la evasiva contestación de Roberto. «¿Desea usted probar que esa señora está loca y es por lo tanto irresponsable de sus actos, señor Audrey?» «Sí», dijo este, algo sorprendido al ver la prontitud con que el alienista había interpretado su deseo. «Preferiría creerla loca, en efecto. Me alegraría de hallar siquiera ese paliativo, esa explicación de su conducta». «Con el objeto, en parte, de evitar también un proceso escandaloso». Roberto se estremeció al pensar que no solo se trataba de un proceso escandaloso, sino de una acusación de asesinato. Temo no poder servirle a usted gran cosa, dadas las circunstancias, dijo el doctor Musgrave. Veré a esa señora si usted lo desea, pero no creo que esté loca. ¿Por qué no? Porque no existen señales de locura en nada de cuanto ha hecho. Huyó de su casa porque la vida allí le era insoportable, y con la esperanza de procurarse más agradable hogar. Eso no es locura. Cometió el delito de bigamia porque le proporcionó fortuna y posición envidiable. Tampoco fue este el acto de un loco. Cuando se vio amenazada gravemente, lejos de entregarse a la desesperación, empleó medios inteligentes y hábilmente combinados para combatir a su enemigo y librarse del peligro. ¿Dónde está aquí la locura? Pero los signos de perturbación mental transmitida por herencia pueden aparecer en sus hijos, si llega a tenerlos. La locura no se transmite necesariamente de madre a hija, y es frecuente verla renovada en la tercera generación. No creo que ese relato, en los términos en que usted lo ha hecho, convenciera a ningún jurado inglés, induciéndole a reconocer la locura como causa y atenuación de los hechos. Lo mejor que puede usted hacer con esa señora es enviársela a su primer esposo, si él quiere recibirla. Roberto se sobresaltó al oír aquella repentina alusión a su amigo. Su primer esposo ha muerto, repuso. Por lo menos, ha desaparecido desde hace algún tiempo, y tengo motivos para creer que no existe. El médico notó la agitación del joven en su voz y en su semblante. Señor Audrey, dijo, tras breves momentos de reflexión, debe usted confiármelo todo o nada. Hasta ahora no me ha dicho usted todo lo que sabe. Roberto le miró con evidente sorpresa. Dígame usted qué ha sido del primer esposo, continuó el doctor Musgrave con imperioso acento. Mientras usted asegura que no lo sabe, su rostro me revela lo que sospecha. Roberto guardó silencio. Refiérame usted la historia completa de esa desaparición. Era imposible seguir ocultándola, y así lo comprendió Roberto. Voy a revelarle a usted cuanto sé, dijo, y al confiar en su honor no le pido una complicidad censurable. Lo único que le ruego es que evite a nuestro nombre sin mancha la humillación y la vergüenza, si cree que su conciencia le permite hacerlo. El médico escuchó, tan inmóvil y atento como había escuchado antes, la historia de la desaparición de Jorge Talboys y las dudas y los temores de Roberto. Al terminar este, no pudo leer conclusión alguna en el rostro impasible de su oyente, que se levantó y volvió a consultar su reloj. «Solo puedo dedicarle a usted 20 minutos más», dijo. «Veré a esa señora si usted lo permite». ¿Dice usted que su madre murió en un manicomio? Sí, señor. ¿Desea usted ver a la baronesa a solas? Lo preferiría. Roberto llamó inmediatamente a la doncella de Lucía y le dijo que anunciase a su ama la visita de aquel caballero. El médico fue tras ella hasta el gabinete de la baronesa. A los 10 minutos volvió a presentarse en la biblioteca donde lo esperaba Roberto. He visto a la baronesa, dijo con su imperturbable calma, y nos hemos entendido perfectamente. Existe en ella un estado de locura latente, que puede no traducirse nunca en actos externos o bien aparecer una o dos veces en toda la vida. En tal caso sería la demencia en su peor aspecto, según toda probabilidad. La monomanía aguda, pero sería también de corta duración y solo consecuencia de extrema tensión mental. La baronesa no está loca, pero tiene en sí el germen hereditario de la locura. En ella se combinan la maldad ciega y violenta del loco y la prudencia del ser inteligente. En tales circunstancias, señor Audrey, la baronesa es peligrosa. El médico dio algunos pasos por la habitación y continuó diciendo: «No discutiré las probabilidades de la sospecha que usted abrigó, señor Audrey, pero creo que debe evitarse el escándalo. El señor Talboys ha desaparecido, pero no existen pruebas de su muerte. Aun cuando las tuviera usted, no acusarían a la baronesa. Solo existiría la sospecha de que pudiera haber sido autora de su muerte, porque tenía un poderoso motivo para desearla. Pero eso no constituiría prueba suficiente ante ningún jurado de Inglaterra». «Le aseguro a usted, doctor, que nadie más que yo desea evitar toda publicidad, todo escándalo», exclamó vivamente Roberto. «No lo dudo, pero lo dicho sirve para justificar mi conducta en este asunto. Sin las circunstancias que dejo expuestas, nada en el mundo podría inducirme a participar en la impunidad de un grave delito. Y si yo viese razón suficiente para creer que la baronesa es autora de un asesinato, me opondría a que usted la ocultase, burlando a la justicia, aunque en ello estuviese interesado el honor de 100 familias, por nobles que fuesen. Pero no creo justificadas las sospechas de usted, y por eso me avengo a ayudarlo en cuanto pueda». Roberto estrechó las manos del doctor Musgrave. «Gracias», le dijo conmovido. «Gracias, en mi nombre y en nombre de mi tío, el barón de Audrey». «Me quedan 5 minutos, y tengo que escribir algunas líneas», dijo el médico, en cuyos labios apareció por primera vez ligerísima sonrisa. Momentos después, sentado a la mesa del barón, escribía rápidamente una carta de 2 páginas. Después la puso bajo sobre y entregó este abierto a Roberto. En el sobre se leía: «Monsieur Ball, Villebrun, Bélgica». «Esa carta», dijo el doctor Musgrave, en contestación a la mirada interrogadora de Roberto, «está dirigida a mi amigo, el señor Ball, propietario y médico, director de una excelente casa de salud situada en los alrededores de una población belga, Villebrun. Nos conocemos desde hace muchos años, y no dudo que recibirá en su establecimiento a la baronesa Audrey y asumirá entera responsabilidad por la vida futura de esa señora, que puedo asegurar ofrecerá desde entonces muy pocas peripecias». Roberto quiso hablar, manifestar su gratitud, pero aquel hombre extraordinario le impuso silencio con imperioso ademán. «Desde el momento en que la baronesa cruce los umbrales de aquella casa», prosiguió, «puede darse por terminada su vida. No más variedad, no más iniciativa propia. Los secretos que entonces oculte serán secretos para siempre. Cualesquiera que sean los crímenes que haya cometido, no podrá cometer otros. Si abriese usted una fosa en el cementerio más cercano y enterrase en ella a esa mujer, no quedaría más aislada del mundo de los vivos que en la solitaria mansión de Villebrun. Pero como fisiólogo y como hombre honrado, creo hacer con ello un servicio a la sociedad, porque o la fisiología es una mentira, o la mujer que he visto hace pocos minutos no puede vivir libremente entre sus semejantes. Si hubiera podido arrojarse sobre mí y estrangularme con sus lindas manos cuando yo le hablaba, lo hubiera hecho sin vacilar un momento». «Es decir, que sospechó su objeto». «Lo sabía perfectamente. Usted cree que estoy loca, como mi madre, y ha venido a interrogarme», dijo. «Está usted examinándome, buscando en mí el germen de la locura hereditaria. Adiós, señor Audrey», concluyó diciendo apresuradamente el doctor Musgrave. «Apenas me queda tiempo para alcanzar el tren». Fin de la sección número 16.